cuadros colgados del revés, pasando completamente desapercibidos a los ojos de miles de visitantes e incluso de grupos de supuestos expertos, nombres de lugares cuyo origen podríamos reconocer al menos como chistosos, o casualidades que han estado a punto de echar abajo complicadas y sesudas operaciones militares, son algunas de las anécdotas más divertidas de la historia universal. En nuestro programa de hoy, además de las secciones habituales en nuestros temas cortos de costumbre, vamos a comenzar con una sonrisa, o al menos con una expresión de asombro y sorpresa. Vamos a descubrir gazapos, coincidencias y fraudes de la historia, algo realmente ameno que nos hará ver el pasado de otra forma, seguro que más divertida. Esto es Ser Historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Nuestro programa de hoy promete fraudes, mitos y algún que otro malentendido. Las curiosidades más sorprendentes de la historia serán nuestro tema principal. Seguiremos luego con uno de los temas propuestos por los oyentes, Al-Azraq, guerrillero musulmán que en el siglo XIII trajo de cabeza a los cristianos en el Reino de Valencia. Y luego no nos distanciaremos mucho en el tiempo. Poco antes, en Al-Ándalus, se sufrieron terribles saqueos de los vikingos, uno de los momentos más desconocidos de nuestra historia. Como siempre, Fermín Agustí y Alba Morales nos acompañarán con sus secciones habituales, efemérides, noticias, libros. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Pocas veces somos conscientes de las casualidades, coincidencias o del origen curioso de los nombres que empleamos a diario cuando hablamos de acontecimientos históricos. La historia es mucho más que el relato de acontecimientos protagonizados por el hombre. Precisamente, en muchos de esos relatos suelen permanecer en un segundo plano, ya que quitarían seriedad a esa conquista, a ese logro o a esa biografía. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de historia, como de costumbre, pero lo haremos desde un punto de vista que nunca antes nadie lo había hecho. Desde la curiosidad, el gazapo y, ¿por qué no?, el chiste. Estamos acostumbrados aquí en Ser Historia a hacer programas monográficos, es decir, programas en los que abordamos un tema principal al que dedicamos prácticamente la primera media hora. En esta ocasión vamos a saltarnos un poco esa norma de estas tres temporadas aquí en Ser Historia y vamos a ir a salto de mata, pero de una manera bastante curiosa y singular. Y les voy a contar a continuación. Acaba de salir una trilogía, desde mi punto de vista, fascinante. Yo el otro día, cuando estaba en una librería y lo vi, me llamó muchísimo la atención. Historia insólita. Está publicada por... ese es el título de la colección, publicada por la editorial Nautilus. Y ha salido tres títulos que tengo aquí en mis manos. Casualidades, coincidencias y serendipies de la historia. Errores, lapsus y gazapos de la historia. Y fraudes, engaños y timos de la historia. En ellos se recoge, pues, una historia a la cual no estamos acostumbrados, quizás, a acercarnos, ¿no? Los grandes libros siempre ofrecen esa historia un tanto, en ocasiones, árida. Siempre aquí en Ser Historia evitamos todo ese tipo de arideces y quizás nos acercamos un poco más a lo que vamos a hacer en los próximos minutos, de la mano del autor de esta trilogía, Gregorio Doval. Bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, gracias, Nacho. Gregorio Doval, seguro que nuestros oyentes se acuerdan de él. Es el autor de varias obras publicadas también por Nautilus en la colección Breve Historia. Lo tuvimos en la primera temporada hablando del lejano oeste. También estuvo con nosotros hablando de los indios de Norteamérica. Y en esta ocasión, como buen periodista, ha publicado un libro recopilatorio de esa historia curiosa, de esa historia singular. Gregorio, la historia tiene ese otro lado menos conocido, más amable, también lleno de casualidades y curiosidades. La historia está llena de ribetes y de flecos que son muy interesantes de conocer. La oferta bibliográfica de temas serios históricos es amplia y generalmente rica. Pero a mí me llama siempre la atención, quizá como periodista, como decías bien, y como persona muy curiosa, la intrahistoria, lo que hay detrás, los pequeños detalles. ¿Por qué las hemorroides de Napoleón intervinieron en su derrota? ¿Por qué cualquier pequeña pasión influye en los derroteros de la historia? No, eso es a lo que me he dedicado. Y bueno, ya una larga trayectoria en este tipo de curiosidades, que además de todo son muy satisfactorias para mí. ¿Y el método de trabajo cómo realizas? ¿Vas creando carpetitas en casa, en tu estudio de trabajo, en donde vas incluyendo estas anécdotas que te vas encontrando con ellas? Sí, en muchas ocasiones en libros de historia, no es decir, es que estamos hablando de... Sí, yo todos los hechos que contemplo o que intento reflejar en mis libros tienen algo de realidad detrás. En muchos casos es el 100%, en otros no, pero en todo caso reflejo de dónde proviene y desecho muchísimos otros que son puras barbaridades o puras leyendas urbanas, ¿no? Mi método de trabajo, bueno, mi primera anécdota es conseguir que mi familia no me eche de casa, porque primero porque soy un lector impenitente, me leo hasta los prospectos de las medicinas, pero aparte de eso, porque es acumular todo, ¿no? Yo siempre digo, cuando me preguntan cuánto tardo en hacer un libro de estos, digo que 35 años y 3 meses. 3 meses en que lo redacto, pero 35 años que llevo recopilando todo tipo de cosas que voy encontrando. Muchas veces en forma de pregunta, a la que trato de hallar la respuesta, y investigo y me divierto. Y desde luego será difícil separar las leyendas urbanas de lo que es en realidad histórica, ¿no? Sí, suelo aplicar una norma que es que si no veo en 3 referencias que me den garantías, no tomo en consideración. En este libro, como verás, está bastante ilustrado y he procurado hallar un documento que me refleje que eso es verdad. A veces te encuentras con que los hechos más conocidos no son ciertos y, sin embargo, los hechos más increíbles realmente ocurrieron. Si uno contempla su propia vida, se da cuenta que eso es así. O sea, hay veces que ocurren cosas absolutamente imposibles y que uno mismo no se las puede explicar y, sin embargo, lo más cotidiano pues no termina de ocurrir, no se concreta. Quizás por comenzar una anécdota que ya has mencionado en la introducción, a mí me ha dejado un poco ojiplático eso de las hemorroides de Napoleón. Sí, bueno, esto sí que tiene algo de leyenda urbana, no se sabe muy bien. De Napoleón ya sabes que se cuenta absolutamente todo, en un sentido y en otro. Hay muchas crónicas de su noche de bodas que no coinciden para nada, desde que le atacó el perro de Josefina, hasta que él no cumplió, hasta que cumplió muchísimo. Sabes que su pene se conserva en Estados Unidos y se pagó una verdadera fortuna por él. Y una de las leyendas, quizá, que se cuenta es que en Waterloo estaba quejado de hemorroides, una vieja enfermedad que él sufría, y que eso le impidió montar a caballo lo suficiente como para desplazarse por el campo de batalla y poder organizar a sus tropas. No he podido comprobar hasta qué punto es eso real o no, pero ciertamente es curioso. Es curioso, desde luego que sí, y como decías antes, muchas de estas anécdotas seguro que tienen mucho que decir en acontecimientos históricos de los que, bueno, luego se han visto totalmente borradas. En esta trilogía vamos a encontrar elementos vinculados a la ciencia, a la historia, al arte. Nosotros nos vamos a, bueno, o sea, vamos a concretar, ¿no?, un poco más los que guardan la línea del espacio, ¿no? Ser historia. Tengo aquí anotada una curiosidad que aparece en tu libro, Errores, lapsus y gazapos de la historia, en donde, bueno, explicas un poco el porqué de la inclinación de la Torre de Pisa, ¿no?, que fue construida en el año 1174 y que Bonanno de Pisa y Guillermo Tedesco cometieron un error al cavar los cimientos de la torre. Sí, primero no los cavaron lo suficiente y segundo no estudiaron muy bien el terreno y enseguida se dieron cuenta que aquella construcción iba a ser torcida y que además iba a tender a... O sea, eso lo sabían desde el principio. Casi prácticamente, desde que empezaron la obra vieron que esto no funcionaba, que los cimientos se habían equivocado, no habían calculado bien y que además el terreno sobre el que se asentaba, o sea, habría asentado la torre, no, en realidad no era tal asiento, ¿no? Era movedizo, por así decirlo, ¿no? De todas formas, este es uno de los aspectos que me interesa de la historia. Este error, este lapsus, este gazapo, ocasionó la construcción de una torre inclinada, gracias a la cual ha habido un flujo turístico y un flujo de negocio que ha determinado la vida de esa ciudad, ¿no? Esto siempre ocurre, ¿no? Un hecho insignificante causa consecuencias graves, ¿no? El efecto mariposa, que es el famoso, ¿no? De las alas de la mariposa que se mueven en Brasil y causan un terremoto en China. Bueno, es algo exagerado, pero es gráfico de lo que ocurre en la historia, ¿no? La torre de Pisa, que está inclinada por algo, un error de los constructores, de los arquitectos. Y que sabes que hace poco han intentado subsanar y no la han enderezado, pero se han detenido la inclinación. Lo curioso, lo que me llama la atención, es que a sabiendas del error cometido, ellos siguieron avanzando en la construcción del edificio hasta alcanzar la altura que tiene, ¿no? 58,4 metros de altura. Sí, pero era menos de lo que tenían planificado, todavía iba a ser más alta, y además los últimos pisos los intentaron construir mucho más rectos para que, primero, la tensión fuera menor y, segundo, el efecto óptico fuera... Ese efecto óptico que tanto buscamos ahora los turistas con la típica foto sujetando la torre. Sujetando la torre, efectivamente. Sí. Luego hay otra anécdota bastante curiosa. Esta la fechamos en el año 1517 en la península del Yucatán, en México. Uno de los enclaves donde vamos a encontrar un número de monumentos mayas muy importante, ¿no? Un lugar a donde viajan increíbles cantidades de turistas. E incluso el propio nombre Yucatán nace de un error muy curioso. Sí, al parecer el conquistador español y sus tropas que llegaron allí, Francisco Fernández de Córdoba, nada más desembarcar empezó a preguntar a los nativos en qué costa estaba, dónde estaba, cómo se llamaba aquel territorio. Y todos los nativos le decían algo parecido a Yucatán, Yucatán, Yucatán. Él dedujo que ese era el nombre del lugar, cuando en realidad lo que le estaban diciendo es no lo entiendo. Es como si nosotros ahora fuéramos a Londres y al volver dijéramos, he estado en I don't understand, o algo así, ¿no? Pero no es un hecho único en la historia. Por ejemplo, sabes que la segunda ciudad de Alaska, que hoy se llama Nome, debe su nombre a que un operario, un funcionario del gobierno, marcó un enclave que sabía que existía allí, pero desconocía su nombre, entonces escribió name, en inglés nombre. Bueno, el siguiente que leyó ese enclave entendió que aquello se llamaba Nome y así lo puso. Hay muchos casos, los patagones, la Patagonia, proviene de que al ver desde el barco los indígenas que allí vivían, los vieron unos hombres de unas piernas extraordinariamente gruesas y los llamaron los patagones, los de las piernas gordas, cuando en realidad lo que llevaban era una gota de piel que les hacía ocultar el... Este fenómeno de la casualidad que causa consecuencias a la historia es, insisto, es lo que me interesa, ¿no? Tengo también aquí una historia bastante curiosa. En el año 1890, en agosto, fue aquella época, aquella fecha fatídica en la que por primera vez alguien se ejecutaba en una silla eléctrica, ¿no? Y hay una historia, como digo, muy relacionada con Abisinia, con Menelik II, que cuando se enteró de la existencia de estas sillas, él quiso una, pero claro, no contaba con todos los elementos necesarios para hacerla funcionar. Sí, el Neus este era un personaje realmente curioso. Él estaba obsesionado con occidentalizar su país, un país realmente todavía, en términos occidentales, atrasado, ¿no? Entonces encargó dos sillas eléctricas porque le pareció un invento genial. Y le llegó el pedido, y cuando le llegó el pedido le informaron de que realmente no se podían usar porque allí no había electricidad, no había energía eléctrica, y por tanto, ¿cómo iban a hacer una silla eléctrica? Bueno, él, haciendo de tripas corazón, utilizó una de las sillas como trono y durante muchos años lo usó. Y haciendo de tripas corazón también tuvo un problema, porque él falleció en 1913, literalmente por comerse la Biblia. Exactamente, sí. Bueno, estaba gravemente enfermo y le rodeaban muchos médicos de todo pelaje, y entonces él confiaba muchísimo, se había convertido al cristianismo y confiaba mucho en el poder de la Biblia, pero literalmente. Entonces pensó que comiéndose una parte de la Biblia él sanaría completamente, ¿no? Y entonces se lo comió exactamente y a los tres días falleció. Es curioso la cantidad de anécdotas que permanecen un poco en la intrahistoria, ¿no? En ese segundo estadio de conocimiento que tenemos en muchas ocasiones de los sucesos que han tachonado nuestro pasado, ¿no? Ahí, pues eso, el monarca que falleció por un corte de digestión y este tipo de cosas que en muchas ocasiones pues no pasan, como digo, a los grandes libros de historia. En nuestro programa hemos hablado en muchas ocasiones de museos, de arte contemporáneo, en donde es difícil entender la estética, la disposición de las figuras dentro de un cuadro que hoy podremos denominar de arte abstracto. Y esto precisamente es lo que ha generado infinidad de anécdotas y curiosidades en muchos museos, algunos de ellos tan importantes como el Reina Sofía, ¿no? En donde cuadros que un autor pintó de una manera, luego el conservador de turno, desconociendo un poco la estética o el lo que ha querido representar, aunque luego él escriba sesudos artículos intentando contar lo que ha querido transmitir el autor, luego va y lo cuelga al revés. Exactamente. Pero el error no está tanto en desconocerlo, sino en no buscar información de cómo es realmente el cuadro. Te refieres concretamente a un cuadro de Picasso que se llama El Violinista, que estuvo colgado en el 2010 en el Museo Reina Sofía al revés. Pero esto ha ocurrido muchísimas veces. Uno de los más famosos es un cuadro de Georgia O'Keeffe, una artista norteamericana muy reputada, cuyo cuadro Oriental Poppies, Amapolas Orientales, estuvo colgado bastantes días completamente al revés, hasta que uno de los espectadores se dio cuenta, se lo comunicó primero al guarda de seguridad, no le hicieron caso, se lo comunicó al New York Times, y el New York Times se puso en contacto con el director del museo y se dieron cuenta que sí, efectivamente estaba al revés. Pero también es cierto que en su descarga hay que decir que este tipo de arte contemporáneo a veces es difícil de establecer cuál es su sentido. Decía, creo que era el duque de Edimburgo, Si en el museo tienes que sujetar la puerta del baño con el pie, es que eso es arte contemporáneo, ¿no? Recuerdo una anécdota, se hizo una vez una encuesta creo que fue en el MoMA de Nueva York, de una exposición temporal de arte contemporáneo, de qué obra era la que más había gustado a los cientos de miles de visitantes, y salió ganador un extintor de gas, de fuego, que no formaba parte de la exposición, ¿no? Yo personalmente, una vez en el Centro Pompidou, estaba ya un poco cansado de la visita y me senté en lo que parecía por fin un banco y resultó que era una obra. ¿Y te llamaron la atención? Me llamó la atención. Hubo el caso excepcional de un limpiador que en una galería de las más famosas de Nueva York limpiaba por las noches, evidentemente, y llegó y se encontró una habitación repleta de basuras, todo tirado por el suelo, y él pensaba que era de la inauguración que había tenido lugar por la tarde. Y un poco enfadado, lo recogió todo, lo amontonó, dejó limpia la habitación, y cuando ya se iba a retirar por la mañana a su casa, le echaron la bronca porque lo que había hecho era recoger una obra de arte valorada en $100,000, ni más ni menos, ¿no? Hace pocas semanas veíamos en la televisión como una señora de la limpieza en Alemania había limpiado una escalera, supuestamente una obra artística. Yo tengo una anécdota que voy a contar brevemente antes de dar paso al reportaje. Hace un par de meses en París, con mi novia, pues yo soy bastante bromista en este tipo de cosas, no voy a decir el museo, pero había lo que tú decías antes, un extintor entre dos salas, ¿no? Entre dos salas donde había cuadros que no había absolutamente nadie que los entendiera, y le dije, vamos a quedarnos aquí mirando atónitos al extintor. Y efectivamente, a los dos minutos teníamos cinco personas detrás de nosotros mirando el extintor. Esto es verídico, absolutamente sí, sí. Verídico y absolutamente creíble. Vamos a dar paso, como digo, a un reportaje que hemos creado sobre, hemos escrito, mejor dicho, sobre uno de los acontecimientos históricos muy trágicos, pero que también tiene su trasfondo curioso en el mundo de la, no sabemos si de las casualidades, de las serendipias, etcétera. Me estoy refiriendo a la catástrofe del Titanic. El 10 de abril del año 1912, el Royal Mail Steamship Titanic, conocido por todos como el Titanic, partió del puerto de Southampton con dirección a Nueva York. Cuatro días después, cerca de Terranova, el Titanic chocó contra un iceberg, produciéndose entonces una de las catástrofes más importantes de la historia. A little while later, a man came to my door, his teeth were chattering. He said, "Madam, get up. Get out." Los supervivientes de la tragedia relataron cómo se produjo el golpe, la vía de agua y finalmente, poco después de las 2 de la mañana del día 15 de abril, cómo el transatlántico se iba al fondo del océano con más de 1.500 personas en su interior. Sin embargo, lo que pocos sabían es que esa catástrofe había sido relatada con asombrosa similitud por el escritor Morgan Robertson. En 1898, su novela Futility describía, adelantándose 15 años en el tiempo, la catástrofe de un transatlántico llamado Titán. Ser historia, con Nacho Ares. Continuamos hablando con Gregorio Doval, autor de esta magnífica trilogía publicada por Nautilus. Voy a leer los títulos: Casualidades, coincidencias y serendipias de la historia, errores, lapsus y gazapos de la historia, y fraudes, engaños y timos de la historia. Acabamos de escuchar un reportaje contando un poco la catástrofe. Hemos escuchado el testimonio incluso de uno de los supervivientes del Titanic, sucedido en abril del año 1912. Sin embargo, si nos retrotraemos un poco en el tiempo, Morgan Robertson publicó en el año 1898 una novela, Futility, en donde se nos cuenta prácticamente lo mismo que sucedió después, casi 15 años después, en el Titanic. Gregorio, aquí, ya fuera el hombre profético o no, la cantidad de coincidencias es ineludiblemente sorprendente. Es absolutamente asombrosa. El barco en cuestión de la novela se llama Titán. Para empezar, su tonelaje es exactamente casi igual al del Titanic, la capacidad de pasajeros igual, su velocidad de crucero igual, parte del mismo puerto de Southampton, es de la misma, pertenece a la misma naviera que hizo el Titanic. En fin, se acumulan al grado las casualidades, que el hombre en esa casualidad tuvo su desgracia, porque la novela casi no se vendió, puesto que para eso pues leían las crónicas del hundimiento, ¿no? Él, cuando se le preguntaba de dónde había sacado la inspiración, decía que tenía un colaborador astral. Bien, yo en esos terrenos no me meto, porque además no me interesan tanto, me interesa simplemente esa coincidencia, esa casualidad, que además no es única. Uh-huh. Que hay otros casos. Es curioso, por ejemplo, que el Titán también chocaba contra un iceberg cerca de Terranova. O sea, que son detalles increíblemente sorprendentes. Tenía la misma eslora, el barco, donde chocaba era prácticamente el mismo punto geográfico. Asombroso, ¿no? Hay que decir también. Faltaban botes, perdona que te interrumpa, exactamente igual que en la realidad. Uh-huh. Hay que decir, como digo, que Robertson era marino, era un hombre de mar y que, bueno, si estaba muy interesado en el mundo de la construcción naval, de este tipo de enormes transatlánticos, pues no vamos a decir que pudiera haber devenido el desarrollo de su novela en una historia, en un protagonista naval muy muy similar, ¿no? Pero la verdad es que el número de pasajeros, la posición geográfica, el momento también por la noche, absolutamente todo era prácticamente idéntico a lo que sucedió en el Titanic, y como decías ahora, Gregorio, no es la única casualidad, ¿no? Histórica. No, casi te podría decir que son infinitas, pero en este mismo orden de cosas, un famoso espiritista estadounidense, William Thomas Stitt, también escribió otro libro, en este caso con el título Del viejo mundo al nuevo, en el que otro barco, el Majestic en este caso, también de la misma naviera, etcétera, etcétera, hacía un recorrido parecido, sufría un mismo accidente con otro iceberg. Casi todo se recordaba también al Titanic, escrito con anterioridad. El hombre decía que él era también un experto o un interesado en la navegación, y decía que eso es exactamente lo que él narraba, lo que podría ocurrir en cualquier momento. De hecho, ocurrió. Lo curioso del caso, o la curiosidad final, es que este hombre, William Thomas Stitt, invitado por el presidente del momento estadounidense, se dirigía a dar un ciclo de conferencias en Estados Unidos y fue uno de los náufragos de los que murieron en el Titanic, curiosamente. Qué curioso. Esto lo publicas, como digo, en el libro Casualidades, coincidencias y serendipias de la historia, en donde también hablas un poco de esas serendipias, de esas coincidencias sorprendentes en la biografía de Julio Verne, ¿no? Uno de los más prolíficos novelistas de ficción en el siglo XIX, que adelantó un montón de adelantó cosas, infinidad de invenciones que luego vendrían. Algunas no se han cumplido, pero una gran mayoría, un número asombroso, están en sus libros ya anticipadas no sé, el helicóptero, bueno, infinidad de ellas, pero circunscribiéndonos a los viajes a la Luna, él en su obra, en su famosa obra de la Tierra a la Luna, narró unas circunstancias, unas peripecias muy, muy, muy similares también a la realidad. El viaje en un cohete, ese cohete cómo se propulsaba, qué velocidad iba, cuánto se tardó en el viaje, las circunstancias eran muy similares a las que ocurrieron. Pero nuevamente, Verne, que es un caso conocido de estas anticipaciones, no es el único. O sea, quizás sea más asombroso el caso de un escritor de ciencia ficción también norteamericano, que se llama Lester del Rey, que, si me permitís, ¿sí? Lo voy a leer exactamente. Dice en una novela que se llama Misión a la Luna: la nave Apolón se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos pudo estabilizarse. Se abrió su rampa y por ella descendió el comandante Astron para pisar por primera vez el suelo de ese mundo desconocido. Bien, esto lo escribió en 1954, 15 años antes de que Neil Astron bajara por la escalera y pisara la Luna. ¿Cómo se inspiró? ¿Tendría otro colaborador astral? ¿Fue el whisky? No lo sé. No lo sabemos, pero el hecho está ahí, ¿no? Luego hay otras casualidades, coincidencias de la historia, quizás algunas más jocosas, ¿no? Podríamos definirla de alguna forma, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de espías, el trasvase de información, era lógicamente algo súper secreto. Sin embargo, el desembarco masivo en las playas de Normandía, como tú explicas en tu libro, estuvo a punto de verse totalmente abocado al fracaso por una circunstancia totalmente curiosísima. Una chiripa, que diríamos en perfecto castellano. Sí, un hombre gris, crucigramista del Daily Telegraph, empezó a publicar crucigramas, algunas de cuyas soluciones eran las palabras claves utilizadas en aquella operación. Pero ya 4 días antes de que fuera el desembarco, una de las soluciones a una de sus preguntas era justamente Overlord, el nombre en clave de la operación, ¿no? Inmediatamente esto levantó todas las sospechas y la inteligencia británica fue a visitar, a investigar quién había sido, quién se lo había dicho, si era un espía, y descubrieron lo que decía al principio: era un hombre gris y sin más, era una pura casualidad, una coincidencia inexplicable. Casualidades también las que rodeaban un poco a la vacuna antirrábica, la historia del descubrimiento y sobre todo del desarrollo médico en uno de los pacientes con los que se experimentó. Sí, en 1885, un niño, Joseph Meister, se lió con un palo a golpear a un perro rabioso que se revolvió contra él, lógicamente, y le mordió. Bien, ese niño fue llevado a Louis Pasteur, y este, que estaba investigando sobre una nueva vacuna, decidió probarla con él, y después de muchas inyecciones, de muchas pruebas, lo cierto es que le curó. Andando el tiempo, este hombre, Joseph Meister, era uno de los porteros del museo, de la casa museo de Louis Pasteur. Y los nazis fueron a pedirle que abriera el instituto, y él se negó. Se negó hasta tal punto y fue presionado hasta tal punto que llegó a casa y se suicidó. Bien, aquí la casualidad se torna en lealtad a una historia, pero me gusta cómo es circular, ¿no? Como es una historia que comienza salvándole la vida, él la pierde por salvar el recuerdo y la memoria de... Desde luego que es un círculo que, como digo, los tres libros, la trilogía, está completamente tachonada de estas anécdotas curiosas. Muchas de ellas no tienen que ver con la historia, es más historia de la ciencia o algo similar. Sin embargo, las imbricaciones y los elementos en común con los temas que normalmente tratamos en nuestro programa, pues me hizo ponerme en contacto con Gregorio Doval, que ha publicado, como digo, con Nautilus esta trilogía dentro de la colección Historia Insólita, increíble pero cierto, hablando de coincidencias, lapsus y engaños. Gregorio Doval, muchísimas gracias por habernos abierto esta ventana tan singular de la historia, y seguiremos seguro que llamándote para que nos cuentes más historias curiosas. Aquí estoy a vuestra disposición, y gracias, Nacho, por recibirme, y gracias a tus oyentes por compartir conmigo esta felicidad, esta alegría que tuve haciendo estos libros. Gracias. Muchas gracias. Leonardo, ¿Te queda mucho para acabar? Señora, por favor, no se mueva tanto, que no acabamos nunca. Es que estoy cansada. Llevo aquí horas sin moverme, mano sobre mano. Madonna Lisa del Gioconda, solo una última sonrisa. No es más que un pequeño esfuerzo para luego pasar a la historia del arte. Ser Historia con Nacho Ares. Descubre todo lo que nunca imaginaste de la historia. La madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser. Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida. Un tema muy poco conocido en la historia de España es la presencia de vikingos en la península ibérica. En el siglo IX, en concreto en el año 844, los vikingos llegan en varias razas a la península, como digo, hacen de las suyas en Asturias, aunque Ramiro I consigue deshacerse de ellos, ¿no? Luego continúan su viaje hasta el norte de África, pasando antes por Al-Ándalus, que en aquella época, como todos sabemos, estaba dominada por los musulmanes, y de regreso saquean Sevilla durante una semana. A través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com, uno de nuestros oyentes nos ha pedido que hablemos del el saqueo de la ciudad de Sevilla en el año 844. Y como siempre que hablamos del mundo de los vikingos en Ser Historia, hoy contamos una vez más con Manuel Velasco. Manuel, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues muchas gracias por esta tercera intervención en el programa. Manuel Velasco, como todos los oyentes del programa conocen, es un experto en el mundo vikingo. Él lleva el blog Territorio Vikingo, cuya dirección es el Drakkar, con dos Ks, el Drakkar, blogspot.com. Manuel, ¿por qué abandonan su asentamiento del norte de Europa los vikingos? ¿Qué es lo que ¿por qué se veían obligados a ello? Bueno, pues hay muchos motivos. Pues el afán de aventura, por ejemplo, tiene los mejores barcos de su tiempo, son grandes navegantes, entonces se lanzan al mar. Encuentran territorios como primero Inglaterra, después Francia, donde hay unas riquezas que no están apenas protegidas. Me refiero pues a monasterios, a ciudades costeras. Y entonces, pues el llegar aquí a las costas españolas, pues es como la evolución natural. Llegan a Francia, siguen haciendo navegación costera y conocen la cornisa cantábrica. Hay un punto que puede ser significativo, porque llegan aquí exactamente. A ellos, a España, la llamaban Jakobsland, o sea, la tierra de Santiago. Entonces, posiblemente tuvieron noticias a través de peregrinos franceses de la existencia de esta tierra tan al sur y tan alejada de su lugar natural. Uh-huh. Así que quizás estamos hablando más de un espíritu aventurero que de otra cosa, porque siempre que hablamos de migraciones de pueblos, en este caso en la Edad Media, quizás nos aludimos a posibles respuestas vinculadas a la carencia o problemas económicos en los lugares de origen de estos pueblos, ¿no? No había ni hambrunas ni nada parecido en el norte de Europa que llevara a los vikingos a buscar sustento en otros sitios. Hambruna no, pero parece ser que en cierta época pudo haber una sobrepoblación. Entonces eso también llevó pues a que la gente quisiera salir de allí. Sí que es cierto, por ejemplo, que cuando llegan al sur de la península ibérica, ellos se encuentran con los moros, ¿no? Lo que ellos llamaban blamen, los hombres de ojos azules. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Bueno, pues más bien violento. O sea, aquí no, esa expedición que hablamos del 844, que, o sea, fue la primera oleada, era una expedición de saqueo. No se sabe cuántos barcos venían, pero debía ser muchos. Y no venían a comerciar como fueron a otros sitios. Entonces el contacto fue, nosotros venimos a robar y vosotros tenéis que defenderos. Porque sí que es curioso, por ejemplo, que el miedo que instauraron en la población musulmana de la época fue tal que, por ejemplo, Abderramán II decide amurallar la ciudad de Sevilla, ¿no? La dinastía Omeya, en este sentido, tenía bastante miedo a los vikingos. Quizá por esta razón tan de la violencia con la que actuaban. Sí, obviamente. después de estar unas semanas saqueando, tuvieron una idea de que era un pueblo terrible. Entonces fueron conscientes de la vulnerabilidad que tenía Sevilla con su entrada por el Guadalquivir, porque claro, los reinos cristianos no tenían flota, los ataques siempre eran por tierra. Llegaba el verano y bueno, cristianos hacia abajo y moros hacia arriba, pero por el mar todo estaba tranquilo. Aquí son conscientes por primera vez de la vulnerabilidad que tenían y tienen que hacer una flota, tienen que construir ribats o torres de vigilancia y cosas así. Y eso, bueno, le vino bien porque en el año 859 hubo otro intento, pero ya había una flota preparada y un ejército preparado vigilando, y ya no pudieron los vikingos remontar el Guadalquivir. Uh-huh. Y ese miedo poco a poco se fue, no voy a decir que diluyendo, ¿no? Pero los Madjus, como llamaban los musulmanes a los vikingos, algunos de ellos se quedaron incluso en Al-Ándalus, se convirtieron al Islam y se dedicaron a uno de los sectores económicos que ellos más dominaban, que era la ganadería. Sí, pero esto se supone que fueron prisioneros de aquella primera oleada, que por algún motivo no los mataron, cosa pues muy difícil, y pues se convirtieron al Islam, se casaron y se instalaron en la Isla Menor, y allí pues parece que se dedicaron a la ganadería y a hacer los mejores quesos de la época, según cuenta alguna crónica. Y como dice el refrán español, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Lo que hicieron los musulmanes en aquella época fue intentar buscar lazos de paz a través de por medio de la diplomacia con los vikingos, seguramente para evitar este tipo de racias, ¿no? Sabemos de las embajadas que mandaron al norte del continente europeo con un personaje muy conocido, Al-Ghazal, a la cabeza, intentando buscar estos lazos de paz con los vikingos. ¿Se llegaron a conseguir? Bueno, pues la crónica que hay sobre esto es muy imprecisa, porque no la escribió el propio Al-Ghazal, sino pues otro que seguramente lo hacía de oídas. Y son tan imprecisas que no sabemos si fue a Irlanda o a Dinamarca, lo cual, pues fíjate, que la diferencia tan grande que puede haber. Entonces fue un intento que, bueno, pues no cuajó, simplemente no cuajó. Lo que pasa es que, bueno, pues el Al-Ghazal ya tenía experiencia como embajador en Bizancio y fue al en barco hasta un lugar impreciso, y luego cuando regresó pues contó la experiencia que había tenido, y sobre todo pues como era muy muy poeta, contó pues cierto romance que tuvo con la reina vikinga. Desde luego que no daban puntadas sin hilo estos personajes. ¿En qué quedó la situación? ¿Cómo podemos hablar un poco, ya para ir acabando, las relaciones entre vikingos y el mundo musulmán, o los vikingos y la península ibérica? ¿Volvieron a haber diferentes o sucesivos ataques en otros momentos más avanzados de la Edad Media? Sí, hubo otros ataques. Lo que pasa es que cada vez los ataques sobre todo fueron en el norte, la cornisa cantábrica, pues el lugar más cercano que había, y sobre todo desde que se estableció la colonia o el ducado de Normandía. Normandía se formó a través de vikingos reciclados al que el rey francés les dio ese territorio para que no dejasen pasar más vikingos a través del Loira y que atacasen París. Entonces allí se estableció una base que les vino muy bien a estos vikingos para adentrarse más pues camino del sur. Entonces a partir de esta base de Normandía pues hubo más ataques a la cornisa cantábrica. Muy bien, Manuel Velasco, experto en el mundo de los vikingos. Todos aquellos que nos escuchan, que quieran saber un poquito más, no solamente de los libros que ha escrito Manuel, sino también de otros aspectos de esta cultura tan fascinante del norte de Europa, les recomiendo vivamente que visiten su blog Territorio Vikingo, cuya dirección es eldracar.blogspot.com, el Dracar con dos Ks. Manuel, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ser Historia. A ti, Nacho, y cuando quieras, encantado de regresar. Ser Historia, Cadena Ser. Mohamed Abu Abdallah Ben Huzail al-Sahuir. Este nombre seguramente que a muchos de nosotros no nos suena absolutamente a nada. Si hablamos de Al-Azraq, el de los ojos azules, seguramente más de uno ya concretará un poquito el personaje histórico del que vamos a hablar en los próximos minutos. Ubicado en el siglo XIII, en la zona levantina, en el reino de Valencia, un personaje muy importante para la historia de esta zona de la península, y que algunos de vosotros nos habéis pedido a través del correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. Para conocer algo más de Al-Azraq, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, y allí nos va a atender Juan José Amores, que es asesor municipal de cultura de dicho ayuntamiento. Juan José, bienvenido a Ser Historia. Un saludo. ¿Quién fue realmente Al-Azraq? La figura de Al-Azraq está íntimamente unida a una localidad de la montaña alicantina del interior de la provincia de Alicante, Alcalá de la Jobada. Lo cierto es que hoy queda poco de aquella época, con unos campos mudos y unos poblados abandonados, que son los únicos restos silenciosos que quedan de una población árabe que aquí vivió durante más de 900 años. Como tú ya me habías dicho, Mohamed Abu Abdallah Ben Huzail era hijo del gobernador Huzail del Sawir y había nacido en la localidad de Alcalá de la Jobada alrededor del año 1208. Pero tampoco existe una certeza en ese dato. Sabemos que fue culto y astuto y que pasó largas temporadas en las Cortes de Aragón, en Valencia y en Granada, donde forjó su inteligencia y donde mantuvo contactos influyentes y muy importantes. Antes incluso de aquellas rebeliones que acabarían con su vida, tuvo la confianza y la amistad personal tanto del citado Jaime I de Aragón, el monarca que encabezaría aquella reconquista cristiana, como de su yerno, el futuro rey Alfonso de Castilla, que luego sería décimo y sabio. Quizá nos movemos en una etapa de la historia de España en la que destacan no solamente en el bando cristiano muchos personajes importantes, sino también otros en el lado musulmán, muchos de los cuales, como Al-Azraq, llegaron a tener estrechos contactos con personas del lado cristiano, podríamos decir, que intentaba reconquistar toda la zona andalusí. Precisamente Al-Azraq fue uno de ellos, por esos acuerdos, ¿no?, que llegó a tener con Jaime I de Aragón, al igual que sucedía un par de siglos antes con el Cid Campeador. En ambos lados, sobre todo en los estratos más altos de la sociedad, los vínculos, los acuerdos, esas amistades eran muy comunes. Correcto. Además, era una persona tremendamente temida por las tropas cristianas, precisamente por la inteligencia y por la argucia con las que el caudillo árabe montaba sus escaramuzas. Él era visir de villas, de alquerías y castillos desde la localidad alicantina de Pego hasta Penáguila. Y de ahí surgió el famoso contrato de vasallaje que se firmó en el año 1245 junto a un pozo de agua, que aún hoy existe en la localidad de Alcalá de la Jobada, y que ese pacto tendría el nombre de Pacto del Poguet, Pacte del Poguet, que en castellano Poguet es pozo. Y que en ese pacto, viendo, digamos, que las tropas cristianas no podían hacer frente a esas hordas musulmanas, pues decide hacerse un reparto de los castillos y de las tierras que poseía Al-Azraq, de forma que se llegara a un mutuo acuerdo, pacto que, como solía ser normal en aquellos años, pues no se llegó a cumplir. Precisamente el no cumplimiento de ese pacto entre Jaime I de Aragón y las poblaciones mudéjares, las poblaciones musulmanes que había en aquella zona, es lo que llevó a Al-Azraq a levantarse, ¿no?, contra quien había sido su amigo más estrecho, Jaime I de Aragón. Su amigo y su mentor. A pesar de que la esposa de Alfonso X el Sabio, doña Violante de Aragón y Hungría, intentó por todos los medios que no se produjera esa ruptura del pacto del Poguet y que no llegara a esas sublevaciones. Violante intentó convertir a Al-Azraq al cristianismo sin éxito, incluso casándolo con una princesa. Sin embargo, cuentan los historiadores que los continuos abusos, agresiones, ataques que los grupos cristianos cometían contra la población musulmana fue lo que llevó a Al-Azraq a iniciar esas tres sublevaciones la última de las cuales, teniendo lugar en Alcoy, acabaría definitivamente con su vida. Uh-huh. El, al igual que sucedía con el comienzo, su nacimiento, que está bueno sumido un poco en el mundo de las tinieblas de la historia, porque precisamente no hay muchos datos alrededor de esta figura, conocemos algunos algunos detalles sobre su muerte. Imagino que siendo un personaje tan reconocido, no solamente por el bando cristiano, sino temido, mejor dicho, por el bando cristiano y sobre todo reconocido por el bando musulmán, imagino que pronto surgiría, me atrevería a decir, casi una leyenda, ¿no?, alrededor de la figura de Al-Azraq. Es importante conocer lo que son las tres revueltas que llevó a cabo Al-Azraq. La primera, quizás la más larga, que duró 3 años y empezó en el año 1247, acabaría con su derrota en Cocentaina. Ya 10 años después, en 1258, iniciaría otra revuelta contra Jaime I, en la que casi mata Al-Azraq al monarca, pero acabaría cercado y sin provisiones, por lo que tuvo que rendirse. Aún así, Jaime I, amigo de él, le perdona la vida y lo condena al destierro, marchando Al-Azraq 17 años a Granada, en donde Jaime I, aprovechando su ausencia, intentaría apropiarse de la práctica totalidad de tierras y castillos del caudillo árabe. Y por último, llegamos a la gran y última rebelión, que tendría lugar en el año 1276, y que, como bien dices, acabaría con ese misticismo que siempre había envuelto, insisto, por el pánico que creaba en las tropas cristianas la figura del caudillo. El rey de Granada le entrega a Al-Azraq un ejército compuesto por 250 jinetes del norte de África y más de 1.200 soldados para que intentara tomar el caudillo la ciudad de Alcoy. Digamos que era el último y el más infranqueable bastión de aquella sublevación. Sin embargo, dicen que fue traicionado durante una escaramuza, una emboscada. Al-Azraq cayó del caballo y parece que se partió el cuello. Otros dicen, en cambio, que es abatido por una flecha mientras está cruzando las murallas de la ciudad. Y luego, por último, surge, pues como hemos dicho, la famosa leyenda en la que, como su vida está cargada de mito. Durante aquella reconquista, la devoción y el culto, sobre todo en la localidad de Alcoy, a San Jordi, se hallaba muy extendido. Parece ser que durante esas internadas musulmanas, en donde la población está en grave aprieto, se invoca la protección divina y celestial de San Jordi, a quien los sarracenos ya conocían como Wali, y que parece ser que aparece en un caballo blanco alado y que da muerte a Al-Azraq. Esa, digamos que fue, digamos, la leyenda que casi perduró después de su muerte. Una figura realmente interesante y apasionante, como todas aquellas que tachonan un poco esos momentos más desconocidos de la historia de la Edad Media, en este caso en el Reino de Valencia. Al-Azraq, el de los ojos azules, nos tenemos que imaginar pues a un personaje, a un hombre seguramente de tez oscura y con esos ojos brillantes, que sin lugar a dudas causaría el temor e infundaría todo tipo de leyendas entre los cristianos. Al-Azraq. Juan José Amores, asesor municipal de cultura del Ayuntamiento de Alicante, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia. Ha sido un placer, muchas gracias a vosotros. Como todas las semanas, Fermín Agustí nos trae su agenda particular con noticias, libros y exposiciones. Comenzamos con una mala noticia. Hace 2 semanas se confirmó el robo del cuadro Cabeza de Mujer de Picasso de la Galería Nacional de Atenas. Se trata de un óleo de 56 por 40 centímetros pintado en 1936. Los ladrones tardaron apenas 7 minutos para sustraer el Picasso, un Mondrian y un dibujo del Renacimiento italiano. Además, dejaron otra obra en el jardín que encontró poco después la policía. El cuadro, el único del artista malagueño en los fondos de la Pinacoteca ateniense, fue un regalo suyo al pueblo griego en 1946 en reconocimiento de su resistencia contra el nazismo durante la ocupación de Grecia en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, ya podemos ver la exposición Picasso, la mujer y la seducción clásica en la Sala Municipal de las Francesas de Valladolid, donde nos vamos a encontrar con toda la vida artística del pintor. La muestra está compuesta por 54 grabados, libros libros ilustrados y cerámicas que abarcan del año 1905 a 1971. La figura de la mujer ha sido para Picasso uno de los temas iconográficos más constantes. Esta exposición, considerada única, permanecerá abierta hasta el 11 de marzo y formará parte de los actos del Día de la Mujer que se celebrarán el 8 de marzo. Ya podemos ir a ver la única exposición sobre la llegada de los árabes a la península ibérica. En conmemoración al 13º centenario de la llegada de los árabes, el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares ha organizado, junto con la Real Academia de la Historia, esta muestra titulada 711, Arqueología e Historia entre dos mundos, y que se podrá ver hasta el 1 de abril de este año. El comisario de la exposición, Luis García Moreno, catedrático de la Universidad de Alcalá y académico de la Real Academia de la Historia, nos cuenta qué nos vamos a encontrar. En la exposición nos vamos a encontrar una visión objetiva, puesto que se basa en documentos plásticos de cultura material, sobre lo que cambió y lo que no cambió en la vida cotidiana de los habitantes de lo que hoy es España, antes y después de un hecho militar de una enorme importancia para la historia de España e incluso para la historia de toda Europa. La invasión musulmana del 711, la destrucción del reino godo y la creación de un potente estado de fe musulmana. A través de piezas arqueológicas y otros recursos como imágenes, textos y audiovisuales, la exposición muestra al visitante los procesos históricos que se produjeron en ese momento, así como sus antecedentes y los que ocurrieron con posterioridad. Planteada con un enfoque didáctico para que sea accesible a todos los públicos, la muestra recoge las investigaciones más actuales y los diversos puntos de vista de la comunidad científica, por lo que el visitante podrá tener una visión mucho más amplia de uno de los episodios que más debate intelectual ha suscitado entre los historiadores. Y como siempre, una recomendación literaria. Esta semana podemos leer El puerto del nuevo mundo, de Julio Ricardo Trigo y editado por Temas de Hoy. La novela está ambientada a finales del siglo XV, en medio de una crisis económica y social que supone un gran problema para Barcelona, que es uno de los centros comerciales más importantes del Mediterráneo, pero que no dispone de un puerto seguro. Todos los intentos para construirlo han fracasado. Su autor nos cuenta de qué trata la novela. El puerto de Barcelona, aparte de, bueno, de una cosa que leí en un momento determinado, y es que Barcelona no tenía puerto, en un momento crucial para la ciudad, como era la gran expansión mediterránea del siglo XV. Entonces me puse a buscar realmente cuáles eran las consecuencias y las causas de esta falta de un puerto que pudiera acoger a los grandes barcos, ¿no?, que comerciaban por el Mediterráneo. Es un poco la primera idea. Y también habla de cartografía, otra de mis grandes pasiones, porque sabemos que el siglo XV es el gran siglo del desarrollo de la cartografía, y es otro tema que también quise ocuparme. Todo ello dentro de un libro de aventuras, un libro donde las aventuras, el amor también están presentes. Nosotros terminamos una semana más, pero no os olvidéis que, como siempre, en el Twitter de Ser Historia seguimos atentos a todos vuestros comentarios. Y además, si queréis ayudarnos a crear una gran agenda, ya sabéis que con el hashtag SHAgenda podéis hacerlo cuando queráis. Hasta la semana que viene. Hoy hemos tenido un programa especial dedicado a curiosidades de la historia. Ya sabéis que todos los que queráis contactar con nosotros lo podéis hacer, como siempre, a través de la página web www.cadenaser.com/ser-normal-historia. También tenemos el caralibro facebook.com/serhistoria, el contestador automático 915210967, o la más fácil de todas, El correo electrónico es serhistoria@cadenaser.com. Twitter también @serhistoria. Quería dar las gracias a José Luis Tijerín y a Cristian Campos, compañeros de la Quinta Esfera de la Universidad Complutense de Madrid, que han venido a vernos. Y luego, como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, María Belche en la selección musical, Carlos Llanos a los mandos de esta máquina del tiempo y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.